España ahí. Versículo 29 en adelante. Santo, santo es el Señor. Mi alma adora al Cristo que vive. Todo el que lo tiene dice santo. El que lo está buscando diga gloria a Dios. Búsquelo ahí en Proverbio 31, versículo 30 en adelante. 29 en adelante, perdón. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. Bien, siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública dándole lectura con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias al Señor en esta preciosa noche. Alabado sea Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios. Tú eres bueno, mi Señor. Te agradecemos este gran honor de poder estar en esta tu casa de adoración. Gracias por cada hermano que está acá, Señor mío. Voy a hacer uso de tu palabra. Éntrame a la revelación de la misma. Y a través de ella, Padre mío, aleluya, danos fuerza para seguir adelante. Ven sanando, ven obrando de manera poderosa en esta congregación, en esta noche. Si alguno vino débil, fortalécelo, Padre mío. Tu palabra dice que tú das fuerza al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Bendito sea el Señor. Te agradezco permitirme estar aquí en esta noche, Señor mío. En el nombre de Jesús te pido que tu palabra haga el trabajo por el cual tú le enviaste para esta hora, para esta ocasión, para esta noche. Pase lo que pase, la gloria seguirá siendo tuya. Amén y amén. Dele ese aplauso al Rey. Corra. Puede sentarse, bendito sea el Señor. Dios es bueno. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Alabado sea el Señor. Qué bueno que podamos estar en esta noche en la casa del Señor para adorar nuestro amado celestial. Bendito sea Jesús. Aleluya. Y en esta actividad dirigida por las damas. Alabado sea el Señor. Qué honor tan bonito. He utilizado en esta noche el libro de Proverbios. Bendito sea el Señor. Capítulo 31. Un texto. Alabado sea Jesús. Que nosotras las mujeres algunas conocemos. Se han usado en conferencias, en congresos dirigidos por mujeres. Muchas mujeres han predicado también de este texto. Porque aquí hay mucha tela por donde cortar. Bendito sea el Rey de Reyes. Y yo quiero ministrar con el tema la mujer que teme a Jehová. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra que quiero compartir y es el tema que el Señor me ha entregado para desglosar en esta noche. La mujer que teme a Jehová. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. El texto entero desde el capítulo 31, versículo 1, habla de cualidades que tiene una mujer de Dios. Y la palabra del Señor está llena de mujeres que marcaron la diferencia. Mujeres que vieron la mano de Dios obrando y que eran comunes y corrientes, igual que usted y yo. No era que tenían alas, ni que eran ángeles, bendito sea el Señor, ni que tenían algo que usted no estuviera. Eran mujeres igual que usted y que yo. Mujeres que eran madres, bendito sea el Señor, que trabajaban. Mujeres que servían en la obra del Señor. Mujeres que tenían sus hijos, atendían a su esposo, pero aún así entendían que tenían una responsabilidad con el Todopoderoso y que tenían que ser mujeres fructíferas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y sin importar la situación y la circunstancia, muchas de ellas decidieron, alabado sea Jesús, que su vida espiritual y aún la secular iba a ser fructífera. Alabado sea Cristo. Cuando yo vi el título de la actividad en el flyer, bendito sea el Señor, que hablaba de mujeres fructíferas, el Señor inclinó mi corazón hacia esta lectura, porque cuando hablamos de mujeres fructíferas y hablamos de mujeres que temen a Jehová, uno se inclina que las mujeres fructíferas son las que tienen empleo, aleluya, las que son empleadas en una empresa, bendito sea el Señor, solamente las que son profesionales. Y en dentro de nosotras, como mujeres, en la sociedad y en la iglesia, hay todo tipo de función que nosotros tenemos que ejercer. ¿Alguien aplaude para el Señor? Déselo fuerte al Rey. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Ando una gripe rompe hueso por ahí, pero qué tremendo. Y uno ministrando y moscándose, bendito sea el Señor, por si me ve toser un poquito. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Entonces, nosotras las mujeres, aleluya, debemos entender que nosotros desempeñamos un papel importante en el cuerpo de Cristo. Y que nosotras nada más no fuimos diseñadas simplemente para cocinar o atender los niños. Usted ocupa una función bien importante dentro de la casa del Señor. Y si yo empezara a buscar mujeres de la Biblia para traer la colación y presentarte en esta noche su conducta, tardaríamos acá el día de esta noche, la mañana, la de mañana y otra semana más, porque hubieron mujeres que vieron a Dios obrando en su vida. A veces nosotras las mujeres, cuando venimos a los caminos del Señor, traemos muchas luchas. Algunas fueron abusadas, bendito sea el Señor, otras fueron maltratadas por cónyuge, por sus esposos, y al llegar al camino del Señor, aleluya, vienen arrastrando cuantas cosas, a veces traumas, marcas, bendito sea Cristo que vive, y cuando llegan a la congregación se cohiben de muchas cosas. Hay muchas cosas por hacer en el camino del Señor, y la mies es mucha. Yo creo que necesitamos mujeres que se pongan en orden de batalla, bendito sea el Cristo que vive. Yo quiero decirte que no hay una cosa más peligrosa que cuando una mujer aprende lo que vale en la mano de Dios. No es que usted vale más que otra mujer, pero usted no es cualquier cosa. Alabado sea el Cristo que vive. Usted tiene un valor especial en la mano del Rey de Reyes, pero es en la mano del Rey de Reyes, porque si estuviéramos en el mundo, quizás tuviéramos un poco valor, bendito sea el Señor, pero en la mano de Dios nosotras podemos hacer cualquier cosa en el Señor. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Hubieron mujeres, aleluya, que en tiempo de guerra estaban en combate. Hubieron mujeres que fueron atalaya, alabado sea el Cristo que vive, que anunciaron, fueron consejeras, fueron juezas como Débora, mujeres comunes y corrientes que tenían una relación con Dios, mujeres que hablaban en el Espíritu y que hablaban de parte de Dios, y yo creo que tú puedes ser una de ellas. El tiempo de Débora pasó, el tiempo de Esther pasó, el tiempo de Raquel pasó, el tiempo de Ruth y de Noemí también pasó. Este es el tiempo tuyo, el escenario está preparado, es para ti. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hay alguna mujer que pueda gritar gloria en esta noche? Bate esa manito para arriba. Bendito sea el Señor, aleluya, bendito sea Cristo. En el pueblo de Dios se mueven muchas cosas. Yo quiero que usted entienda que la verdad absoluta es la Escritura. Hay gente que tiene su opinión, y una opinión personal suya no es una verdad absoluta. Muchos se han levantado y han dicho que no creen en el ministerio de la mujer. Yo fui víctima de eso cuando llegué al Evangelio. Desde que el Señor empezó a levantarme, alabado sea el Señor, a predicar sin yo pedírselo a Dios, aleluya, porque los ministerios más eficaces son los que usted no pide, sino que Dios se lo entrega. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, aleluya. Hay tres tipos de llamados. Hay uno que lo pone el hombre, esos hombres que se enganchan ellos mismos al ministerio. Hay otro que lo pone el pueblo, pero hay uno que lo pone Dios, y ese es el ministerio que funciona, el que viene de parte de Dios. Y cuando viene de parte de Dios, Satanás no ve que tú eres hembra o eres varón, porque la Biblia no va a ver en el ministerio que tú eres hembra o que eres varón. Oh, gloria al mundo espiritual, lo que va a ver un instrumento, alguien marcado, seleccionado, aleluya, para causar estragos en el mundo espiritual. Pero cuando usted ve a alguien de ministerio como, ah, sí, es una mujer, cuidado si se equivoca, porque los demonios también se equivocan. Y cuando ven una mujer dicen, voy en coche porque es hembra, pero no saben que dentro de nosotros hay un león que nunca ha perdido una batalla, bendito sea el Señor, y que está con nosotros como poderoso gigante. Empezó, bendito sea el Señor, una turbulencia. Hombres me miraban y decían, pero ven acá, ¿cómo que ella es predicadora? Las mujeres fueron creadas para dar a luz hijos, simplemente para multiplicar la tierra, bendito sea Rey de Reyes. Y decían, no es bíblico. Y todavía hoy en día eso se usa, bendito sea Rey de Reyes. Y yo he dicho muchas veces, aleluya, que si Dios se atrevió a usar una mula, la burra de Barán, ¿qué no va a hacer con una mujer puesta en sus manos? Dios hace cualquier cosa con el que se pone en sus manos. No crea usted que porque nosotras somos débiles, alabado sea el Señor, y no se ofenda por la comparación que hice, porque hay gente en el pueblo que son como de cristal. Desde que uno dice algo, de una vez entra una ñoñería de que es puya. Y yo cuando veo a esa gente que dice, me están tirando puya, digo, sí, es puya para que te salve, es puya para que te sacuda. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Siempre están predispuestos, bendito sea el Señor. Siempre están extraños y con una autocompasión, esperando que alguien le haga como sentir mal para llorar. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me atacaban mucho. Yo he visto muchas mujeres que son atacadas. Pero yo quiero que usted entienda que la mujer, y no quiero que los hombres entiendan que yo soy feminista porque no lo soy. Bendito sea el Cristo que vive, sino que he entendido y he aprendido por la Escritura y por vivencia propia la importancia que tiene la mujer dentro de la iglesia. Los caballeros me van a disculpar, este pleito está casado y no vamos a barajar el pleito. Usted va a estar aquí en esta noche, usted va a adorar, usted refuerzo, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores, pero esta victoria va a ser entregada en manos de mujeres. Hay algo que Dios quiere hacer en esta noche. Las mujeres necesitamos estar de pie. Es usted que cree que usted no tiene fuerza, pero usted sí tiene fuerza. Usted parida, lava, cocina, atiende a los muchachitos, le da leche al niño, aleluya, friega los platos, va a la iglesia, ayuna, alabado sea el Cristo que vive. Yo conozco gente, a un hombre y mujeres, que cuando están ayunando no pueden mover ni un brazo, de que le duele el cuerpo entero, no hacen nada, aleluya, porque tienen como una ñoñería dentro y todo le afecta. Sin embargo, hay unas mujeres, aleluya, diseñadas por Dios, que estando en ayuno se van al trabajo y son empleadas y dicen, yo no me voy a dejar secar, yo trabajo 8 horas, pero voy a ir ayunando. Yo tengo que buscar a Dios para que el diablo no me devore. Yo vine a buscar una mujer de Dios aquí en esta noche, una mujer que entienda que tiene llamado de Dios, la mujer que teme a Jehová. Alma mía, adora al Cristo. Yo siento a papá que grita gloria. Wow, grita gloria, que yo siento al Eterno. Aquí hay mujeres que Dios quiere sacudirla. Dios te trajo para algo en esta noche. Y Dios quiere que tú entiendas cuál es tu misión aquí en la tierra y para qué Dios te está formando y preparando. Sacúdase. Hay mujeres que tienen 7 muchachitos y son una guerrera digna de admirar. Y tú con un solo, de que está maniada, que no puede sacudirte, que no puede ayunar, que no puede buscar a Dios, con un solo niño y nada más lo pone de excusa. Yo quiero decirle a usted que cuando usted suele ponerle excusa a Dios con sus hijos, escudándose detrás de ellos para hacer la obra, para buscar a Dios, eso es peligroso, porque si Dios te necesita, puede llevarse al niño. ¿Usted escuchó eso que yo le dije? Si Dios lo necesita, y cada vez que te dice, ve a qué hogar, no puedo por la niña. Ve al hospital, no puedo por la niña. Ve al cilicio de damas, no puedo por la niña. Jamacanda, aquí más sé. Yo siento que toqué una tecla en el espíritu en esta noche. No ponga tanto pretexto para buscar al Señor. No ponga tanto pretexto para buscar a Dios. Aleluya, dígale al Señor, dame la capacidad para hacerlo con mis hijos, para funcionar en tu obra, aún teniendo mis hijos, para llevármelo de la mano, aunque sea regal tratado, aunque haya sol. Alabado sea el Cristo que vive, pero yo quiero cumplir contigo, porque cuando yo cumplo contigo, hasta a mis hijos les conviene. Bendito sea el Señor. La mujer estamos diseñadas para armar un alboroto en el mundo espiritual. Nosotras fuimos heridas por Eva, por causa de Eva, pero usted tiene que demostrarle a la tiniebla que esa historia no se va a repetir. Hay gente que nada más busca en la Biblia que saber mujeres y nada más menciona a Dalila, pero ahí hay unas mujeres que causaron estragos, que el diablo tuvo que respetarla, que los demonios tuvieron que abrir paso. Tú no sabes que si tú no ten Dios, Satanás acaba con tus hijos, con tu familia, que tú tienes que estar en pie de guerra, que la mujer de la casa tiene que ser de oración, que la mujer de la casa tiene que ser de ayuno, que la mujer que teme a Jehová no puede andar vacía, que la mujer que teme a Jehová tiene que andar llena de Dios, que la mujer que teme a Jehová es indetenible, la mujer que teme a Jehová los demonios no la detiene, la mujer que teme a Jehová porta gloria. Olvídese de cuerpecito y de cinturita, y es bueno que usted tenga una cinturita chiquita si usted quiere, es bueno que usted sea 90, 60 y 90 si usted quiere, y si Dios la bendijo ahí, no es malo que usted tenga el pelo largo si Dios se lo dio, pero suelte eso, que eso no tiene tanta importancia como usted se lo imagina. Aquí lo importante es que usted tenga el fuego del Espíritu, aquí lo importante es que usted tenga autoridad del cielo. Uno de los problemas que nosotros presentamos como iglesia es que vamos a los congresos, y en los congresos, aleluya, somos ministrados por unas mujeres conocidas como empoderadas, pero que son bien feministas, pero no tienen relación con Dios, no tienen conexión con el cielo, y esas mujeres nada más te enseñan a que hay que tener la uñita bonita y los cabellitos arreglados, y hay que tener ropa de marca y andar con vestiditos bonitos, y con eso no se echa fuera los demonios, con eso no se saca un hijo de la droga. Aquí lo que hay que enseñar a las mujeres de Dios, que con el temor a Jehová que lo vamos a lograr, que no podemos perder el favor de Dios. No podemos perder el favor de Dios. No podemos perder la gracia del Eterno. Entonces nosotros estamos confundidas. Hemos llegado a creer que con curvas se sostiene un matrimonio, que con carita bonita sostenemos un matrimonio. Le hemos dado importancia a los materiales. A veces en nuestras congregaciones los domingos parece una pasarela. La misma sierva compite en la que más bonita esté, la que tenga los zapatos más caros, la que tenga la falda más bonita y seca con un rabo de batata. Aquí lo que necesitamos, mujeres que boten fuego, mujeres que le digan al diablo abre paso, gente que sepa quién es Dios. Entonces las mujeres que temen a Jehová van a entender mi lenguaje en esta noche. Usted no está llamada a estar sentada en el culto. Nosotros somos tan útil en la mano de Dios que somos utility. Nosotros funcionamos en cualquier área. Alabado sea el Señor. Note que a veces los caballeros, le dije ya que no es personal, los caballeros a veces no les gusta aprender la música, aleluya, porque son más lentos en el sentido de que le da vergüenza decirle a otro músico que lo ayude a darle a la batería. Le da vergüenza que lo enseñen a tocar el piano, porque ellos entienden que son muy maduros para eso. Pero las mujeres llegan a la iglesia y una hermana canta un coro y al ratico le dice, escríbeme lo que me lo quiero aprender. Tú cantas un himno y ellas te preguntan, ¿quién es que lo canta? Anótame, ¿quién es que me lo canta? Quiere que lo canta, que me lo quiero aprender. Vienen a la iglesia y oran en el día. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que tenemos hijos y que por los hijos nosotros tenemos que orar, que necesitamos la revelación del Señor, que necesitamos el poder de Dios. Entonces las mujeres de Dios tienen que saber, hasta la amiga que elige, su mejor amiga no puede ser ni que una impía, porque una impía no tiene conexión con el cielo, una impía no te va a dar buenos consejos. Ahora tú sí le puedes dar buenos consejos a ella, pero ella te va a inducir a cosas que a papá Dios no le agrada. Usted tiene que hacerse amiga de mujeres que le sumen y no que le resten, gente que te ayude a buscar a Dios, gente que se parezcan a ti, alabado sea el Señor, gente que hable en tu lenguaje, gente que tenga la misma visión que tú, porque tú sabes lo extraño que es, que tú veas un demonio, el Señor te muestre un demonio en un hogar donde tú vas a orar con unas cuantas hermanas, y cuando tú dices, yo veo un principado, lo que quiere destruir esta casa está aquí adentro y yo lo vi. Si las que andan contigo no entienden tu lenguaje ni tienen el mismo discernimiento que tú, van a creer que tú eres loca, hasta van a decir que tú estás sufriendo de problemas mentales y que tú estás inventando visiones, porque eso no es real. Pero si es una mujer, aleluya, de tu mismo linaje, que entiende tu lenguaje, te va a decir: yo también lo vi, sacúdete, no tenga miedo, que Dios nos va a entregar la victoria, porque tiene el mismo lenguaje que tú tienes espiritualmente. Tú estás en la iglesia y le dices: vámonos de ayuno, y si es de Dios y teme a Dios, te va a decir: vamos a ayunar a fuego. Pero si es una mujer que no entiende tu lenguaje, va a decir: ay no, yo no puedo ayunar hoy, yo no puedo ayunar mañana, yo voy para el salón. Ay papá, cuidado, que el pueblo del que tú le mientas salón, las mujeres ponen el pico como un tirapiedra y arrugan la cara como un limón, porque ellos entienden que uno le está tocando algo personal. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí lo que hay es que buscar a Dios. Aquí lo que hay es que buscar al Rey de Reyes. Aquí lo que hay es que agradar al Todopoderoso. Y usted va a ver que va a haber un mover de Dios en los cultos. El pueblo quiere ver milagros, pero son ladrones de aceite. Quieren que Dios los sane, aleluya, pero no buscan a Dios. Quieren que Dios los restaure, pero no buscan a Dios. Quieren fuego, pero sin buscar a Dios. Quieren manifestación de presencia, pero sin buscar a Dios. Cuatro lo buscan y 50 recostados de esos cuatro. Aquí todo el que está aquí tiene que hacer el esfuerzo. Usted quiere recibir unción, busque a Dios. Usted quiere presencia, busque a Dios. Usted quiere milagro, busque a Dios. Hacen una cruzada evangelística, traen un predicador del extranjero de acá, miles de personas en un play, en un estadio, en una cancha. El pueblo sale de ahí criticando, no hizo ni un milagro. Yo te pregunto: ¿y tú cuándo has hecho uno? ¿Cuándo tú has hecho uno? No sanó a nadie. ¿Y tú a cuánto has sanado? Ahí no se movió ni un chin de fuego. ¿Y tú tienes fuego? Muéstralo esta noche. Si tú tienes, saca lo que tú tienes esta noche. Alabado sea el Rey de Reyes. Ve que el pueblo demanda lo que ellos mismos no dan, lo que ellos mismos no aportan. Bendito sea el Rey de Reyes. Usted va a las iglesias a predicar y los hermanos están como en un letargo espiritual, parecen zombies, los brazos cruzados, pero quieren que Dios los sane. A mí me gusta ver esa mujer, hermano, que en medio del culto se desgreñan, se quitan los zapatos, botan hasta los pinchos, corren en el espíritu, botan fuego hasta por los moños. Esas son las mujeres que a mí me gusta ver en el culto. Que si tienen que, cuando yo me convertí, hermano, y hacían semana de dama, oiga, a veces marchaban. Cuando Dios se metía en esa marcha, usted veía hasta la ancianita dando vueltas y no se le rompía un hueso. Eso es ahora que lo ungiere, tú danzas y una vez te hacen una ronda. Dios no necesita ayuda. Si es la carne que está danzando, déjelo que se caiga y se dé bien duro. Pero si en el espíritu, Él no lo va a matar, lo que lo está llenando, déjelo quieto. Que Dios no necesita ayuda. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Y antes había un mover tan bonito que cuando se movía a Dios en los cultos, siempre después del culto no encontraba lo que limpian la iglesia, o los que dormían de silicio en la iglesia encontraban zapatillas, chancletas que la hermana danzando la soltaban por allá, gomitas del cabello, aleluya. Usted veía que siempre se perdía algo y ella después del culto tuviste una zapatilla crema por ahí por debajo de los asientos. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, porque la gente entendía cuando era Dios que se estaba moviendo, y cuando ellos veían que Dios se estaba moviendo, nadie se quedaba ni que sentado hablando con nadie. Desde que le olían a gloria que papá se estaba moviendo en el culto, el que estaba sentado se ponía de pie y cerraba sus ojos y empezaba adorar y le decía al Señor: lléname, que yo sé que tú estás en la casa en esta noche. Lléname de tu presencia, alma mía. Adora al Cristo que vive. Una mujer que teme a Jehová es tu hermoso. Una mujer que porta la autoridad de Dios. Una mujer que se levanta de madrugada, que conoce cuál es su posición, que sabe cuál es su zona de combate. Aquí hay mujeres que tienen que salir de la comodidad, sal de lo cotidiano. El afán está robando tu vida espiritual. Ponte en orden de batalla, que Dios te necesita. Dale un espacio al Eterno. casa, ponle una esquinita a Dios y dile, ahí es que vamos a hablar tú y yo de madrugada. Ahí es que yo te voy a buscar, ahí es que yo voy a recibir fuego. Ahí es que tú, aleluya, vas a romper cadena a mi favor. Pero si usted nada más es cristiana de la que viene al culto a las 7, después se va. Se olvida de que tiene Biblia y nada más se acuerda que la tiene cuando viene para la congregación. Entonces, este mensaje no es para usted, este mensaje es para la que teme a Jehová. La mujer que entiende que el tiempo se acaba y que ya está bueno de que a usted le digan así dice el Señor. Tienen que invertirse los papeles. Le toca a usted decirle a otro así te dice el Señor. Démele la mano a alguien, dígale llegó tu turno, dile. Díselo en serio, dile llegó tu turno. Te toca a ti ahora. Satanás te ha dado mucho palo. Te toca a ti devolver el golpe. Este es tu turno ahora, alma mía, adora a Dios. Sabarabacanda. Te toca a ti ahora ministrar. Te toca a ti hablar de parte de... Yo siento un silencio que Dios rompe. Oh, alma mía, adora al Cristo que vive, aleluya. Yo siento a mi amado aquí en esta noche. Alguien tiene que adorar. Yo vine a buscar una mujer de Dios aquí en esta noche. Una que tema a Jehová. Que cambie el ambiente en el culto. Que rompa el hielo. Que dé un gloria a Dios tan fuerte. Ya no se puede ni orar de voz en cuello. Porque tú adoras a Dios y hay días que te miran. Tú dices gloria. Dice, pero ¿será que no es normal? Dile, yo no soy normal. Si yo fuera normal, estuviera sepultada, el diablo me hubiera comido. La normal, cuando Dios le habla, vuela por la cama y se tira de rodillas. Le dice, diablo, te conozco, yo sé que tú estás aquí, pero te equivocaste de casa, que en esta casa manda rey, te raya. Santo mi alma, adora al Cristo que vive. Yo creo que vine a la campaña correcta y hablar con las mujeres correctas, porque yo siento un corre-corre espiritual en el espíritu en esta noche. Yo siento mujeres despertando en el espíritu. Yo te dije que hay un hielo que se rompe. Hay mujeres que de esta campaña van a salir ministrando porque tienen llamado contundente de parte de Dios y solamente necesitaban que alguien la sacuda, que alguien le diga despiértate, que alguien le diga despierta guerrera que Dios te necesita. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. Anda caí. Oh alma mía, adora al Cristo que me libertó. Cuando usted sienta a Dios en el culto, póngase de pie. Usted siente que lo arropa la presencia, no se quede sentado. Usted siente que algo como que quiere evitar que adore, muévete en el culto. Si algo te quiere frisar para que tú no recibas, no te quede quieto. Esta es la noche que hizo el Señor y aquí hay gente que necesitan que Dios le salga al encuentro. Es contigo que Dios quiere tratar. Es a ti que quiere llenarte. Eres tú que estás padeciendo, no es otro. No se quede callado ni apático. Cuando usted sienta a Dios, reaccione. Cuando Dios te habla, reacciona. Dale a entender a Dios, te estoy entendiendo, te estoy siguiendo la secuencia. Anda, yo sé que eres tú que me está hablando. Aunque otro no adore, adora tú. Aunque otra no se sacuda, sacúdete tú. Aunque otra no se mueva, ay papá, porque tú sí sabes de dónde Dios te sacó. Tú sí sabes con lo que tú peleas. Tú sí sabes que si te descuidas te mueres. Tú sí sabes que si no buscas a Dios, los demonios te devoran. Hay mujeres aquí con llamado contundente. Sacúdete que vine por ti en esta noche. Ponte en orden de batalla, le bacanda. Anda, ribico, ribicenda. Yo siento a mi amado en esta noche. Grita gloria, que siento que se mueve mi Padre. En este lugar ha venido a fortalecer a gente que están aquí, a mujeres que están aquí. Belsa, me duelen los pies, mueve los pies. Te duelen los brazos, mueve los brazos. No puedes moverte, muévete. A todo lo que el diablo no quiere que tú hagas, no quiere que adore, adora a Dios. No quiere que avance, avanza. Amarabacanda, libi Jericó. Yo siento una unción poderosa en esta noche. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Yo siento impacto de Dios sobre ti. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Recibe de Dios en esta noche. Recibe de Dios en esta noche. Se va la dolencia, se va la molestia, se va lo que te ataca, se va lo que te oprime. Depresión fuera. Traje una orden del cielo. Depresión fuera. Depresión saliendo de los cuerpos. Levántate en Dios. Levántate en Dios, mujer. Levántate en Dios, que Dios cuenta con nosotras. Levántate en Dios, que Dios te ama y Él te llamó. Levántate en Dios. Yo quiero que alguien me le agarre el niño a esa joven. Porque yo siento una cascada sobre ella. Oh, gloria que vive y que liberta. Hay una lluvia del cielo como río de agua viva. Te arropa Dios en esta noche. Te arropa Dios en esta noche. Te arropa Dios en esta noche. A eso te trato. Te arropa el Eterno en esta noche. El amor de Dios va a ser tu fuerza. El amor de Dios va a ser tu guía. Él te ama. Él te ama con amor grande. Él te ama y eres especial para Él. El diablo no va a poder hacerte daño. Hay una cobertura especial de parte de Dios. Yo quiero el pueblo adorando, porque yo siento a papá que como un remolino se pasea, que está en este lugar ministrando vida. Hay mujeres que no me la va a sacar del asiento. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Dios me va a sacar las mujeres que Él seleccionó, las que van a causar estrago en estos últimos tiempos, las que van a pelear el último combate. Yo siento revelación, cielos abiertos en esta preciosa noche. Mujeres diciéndole a Dios todos estos días: yo quiero que tú me uses, yo quiero hacer algo en tu obra, yo quiero entender tu palabra. ¿Qué hago? Nada más teme a Jehová. La mujer que teme a Jehová, esa verá gloria de Dios. La mujer que teme a Jehová, esa verá amacanta que no le guste, esa verá el mover de Dios. Las que teman a Jehová, las que teman a Jehová, la mujer que teme a Jehová, la mujer que ama más a Dios que cualquier cosa que haga en su vida, la mujer que no abandona a Dios por nada ni por nadie. Tenga cuidado con lo que usted expresa. Hay mujeres que han dicho: si el marido se me va, yo me descarrio. Y el diablo dice: prepárate, que lo voy a sacar de la casa, porque te necesito descarriado. Usted tiene que demostrarle a la tiniebla que usted, con o sin, usted ama a Dios, y aquí no la mueve ni el diablo. Usted tiene que mostrarle a la tiniebla que el amor de Dios es su todo, que Dios es su fuerza, que Dios es su mejor amigo y que es su compañía. Usted puede vivir sin ropa nueva, pero el día que Dios la abandone, usted está muerta. Usted puede vivir sin viaje, pero el día que la presencia de Dios la deje, declárese muerta. Entonces, la mujer que teme a Jehová se preocupa por la presencia. Se preocupa por cuidar el altar de Dios, que es su vida, el templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotras no somos normales, no somos común. Usted no puede pretender vivir como una mujer del mundo, porque usted no es del mundo. Usted no pertenece al mundo. Usted tiene un diseño original celestial. Hasta su lenguaje debe ser otro. Sus actitudes tienen que ser otras. Su forma de caminar tiene que ser otra. Su forma de actuar tiene que ser otra. Cuando uno viene a los caminos del Señor y Dios te atrapa y te entra en una rueda como a Jeremías, y empieza a desbaratarte y a darte forma, usted cambia hasta la forma de caminar. Si usted se observa y le da rihuella a su vida, usted va a notar que usted no se parece a lo que usted fue, que usted tiene otro diseño, el que viene del cielo. Que cuando usted era impía, usted mandaba su cuadre, sus actitudes eran extrañas, de seducción, pero después que usted se convirtió, es tipología de esta mujer virtuosa que habla el proverbista, donde yo di lectura. Esa mujer que teme a Jehová, Esa mujer que dice el proverbista, que vana es la gracia. Engañosa es la hermosura. Pero que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa es la mujer que será alabada, la que teme a Jehová, la que entiende que el rostro cambia, nuestro físico cambia, toda nuestra estructura cambia, toda nuestra silueta cambia. Aquí lo que hay que mantener al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay un desorden, y yo he catalogado el desorden que hay como un problema de autoestima. Las mujeres morenas quieren ser rubias. Las rubias quieren ser morenas. Esto luce en el mundo, pero en el Evangelio no. En el Evangelio usted no puede tener esa problemática de que usted no quiere ser bajita ni quiere ser alta. Las altas quieren ser bajitas, las bajitas quieren ser altas, las flacas quieren ser gordas y las gordas quieren hacerse una lipo. Vamos a ver si usted pone de acuerdo sus ideas y empieza a agradecerle al Señor por lo que Dios ha hecho con usted. Si Dios hubiera querido que usted sea una mujer rubia, Dios la hace rubia. Si Él hubiese querido que usted sea morena, Dios la hace morena. Si hubiese querido Dios que usted fuera más alta, Dios la hace más alta. Entonces, cuando usted cambia lo natural de Dios, usted le está diciendo a Dios que Él es un mentiroso y que Él la hizo mal a usted. Y yo quiero que usted sepa que es peligroso rebelarse contra el diseño original del Eterno. Es peligroso rebelarse contra el diseño original que Dios hizo en ti. Él es perfecto y tú tienes tu gracia. Tú no necesitas envidiar ninguna mujer del mundo. No necesitas compararte con ninguna mujer del mundo, porque tomaría una de esas mujeres del mundo que andan con de todo, con esta presencia del cielo que hay en ti y en mí. Entonces, usted no puede pretender competir con las mujeres del mundo, porque usted va a terminar perdiendo. Entonces, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, jamás puede ser una pasarela. Las mujeres de Dios tienen que ser como la que presenta el proverbista aquí, mujeres virtuosas, mujeres de piedad. Usted sabe los líderes que hay en la iglesia, y no solamente líderes, evangelistas, pastores, diáconos, miembros laicos, que su esposa tiene problemas de salud como cáncer, por así decirlo. No puede atender a su esposo íntimamente, porque tiene problemas de salud. No se asuste, que yo no soy vulgar predicando. Al contrario, predico en contra de eso. Porque para predicar no hay que usar morbo. Por eso hay una gente que no califican para dar conferencia. Porque el que tiene a Dios y es guiado por el Espíritu tiene la capacidad espiritual para dar una conferencia de pareja dentro de la iglesia sin usar morbo. Pero hay una gente carnal que cuando dan una conferencia lo que despiertan es situaciones de lascivia en la vida de aquellos que lo escuchan, porque no son libres. Porque a nadie le importa lo que una sierva o una impía haga con su esposo. Eso no son cosas para predicarlas, porque eso no es mensaje. Hay demasiado en la Biblia que predicar. Es una falta de respeto. Pero nosotras como mujeres de Dios estamos llamadas a marcar la diferencia en todo el sentido de la palabra. Usted no es una impía, usted es una mujer de Dios, usted es una sierva del Eterno. Bendito sea el Rey de Reyes. Suelte la competencia un poquito y olvídese de que el mundo está acelerado. Mientras más usted se guarde para Dios, menos guerra va a tener. Entonces, esas mujeres que están en la iglesia y que hay en tanta iglesia, usted va a decir, la predicadora no tiene amor. Amor yo tengo, pero conozco el Evangelio. Y esas mujeres que andan por ahí, dizque adoradoras y con los pechos afuera, pastoras y con las piernas afuera, son una abusadora. Porque los que congregan ahí no son ángeles, son hombres, igual que los impíos. Lo que pasa es que son cristianos. Entonces, cuando usted viene de una forma a la congregación, aleluya, provocativa, usted está provocando un problema, que ese hermano de su propia concupiscencia sea seducido, atraído. ¿Cuál es la concupiscencia? Los malos deseos que hay en nosotros. Aleluya. Yo a veces he estado en el altar y vi, sentada por aquí adelante, y hay un pastor allá arriba que de aquí abajo yo le veo hasta los interiores, y son tan abusadoras que se sientan en el altar con la pierna afuera. No le caigo bien porque predico esto, pues prepárate que te voy a caer peor, porque es que está a punto de sonar la trompeta. Entonces, no podemos convertir la iglesia de Cristo en una discoteca. No podemos convertir la iglesia de Cristo en una pasarela. Esta es la casa del Señor. Yo vine a buscar mujeres de Dios en esta noche, que entienden que la mujer que teme a Jehová va al ropero. Oiga, desde que usted está en el ropero, desde que usted empezó a buscar la ropa para ir a la iglesia, ya el culto empezó. ¿Cuántos sabían eso? Eso es parte de la ofrenda para el Señor. Hasta lo que usted está buscando para ponerse este día para el culto es parte de su ofrenda para el Señor. ¿Y qué usted hace? Cuando usted busca una ropa para ir al culto, usted levanta los brazos a ver qué se le ve. Súbalo para arriba a ver si la blusita le enseña el ombligo. Mire, se le corta porque usted tiene peco. Usted no es loca. Usted sabe que algo se le está mirando. Mire a ver si la ropa que usted tiene es transparente. Si está transparente, póngase algo debajo, porque usted no va para un drink. Usted va para la casa del Señor, donde vamos a adorar al Rey de Reyes. Es que yo no soy una vieja versalini, es mejor parecer vieja pero con candela, con presencia, y no parecer de 15 y llena de maestresas, de demonios y de situaciones. Usted tiene que parecerse al Rey de Reyes y ser una mujer de Dios con autoridad, una mujer de Dios, aleluya, con temor de Dios, la mujer que teme a Jehová. La mujer que teme a Jehová, esa es la que se conduce de esa manera. La mujer que teme a Jehová quiere agradar a Dios en todo. Quiere agradar a Dios en su forma de mirar, en su forma de hablar. Y estos mensajes lo están sacando de las iglesias, porque automáticamente, aleluya, uno va a algunas iglesias y predica esto. Hacen una reunión. Y hay unos concilios por ahí, porque uno no predica lo loco. Hay unos muchachitos que ministran y no saben ni siquiera lo que están ministrando. Pero uno que ha echado diente aquí, uno sabe lo que se mueve. Y hay líderes que están bajo presión. Porque cuando se predica un mensaje, los concilios, van unos cuantos hermanos en huelga. Y van y dicen lo que predicó el pastor y mandan una carta que viene directa del concilio. Y hay algunos concilios que han leído, han enviado carta a los pastores, controlándole, no se puede hablar de esto, no se puede hablar aquello. Ahí en la iglesia, porque ustedes están llamados a ser una iglesia abierta. Nosotros no estamos llamados a ser una iglesia abierta, nosotros estamos llamados a ser una iglesia con temor a Dios, que ame a Dios, que Dios se respete, que lo de Dios se respete, que el culto también se respete. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si Dios no se respeta, vamos a cerrar la iglesia entonces. Una iglesia que no teme a Jehová es una construcción, cuatro paredes, pero vacía. Pero cuando en la congregación se teme a Jehová, usted pasa por esa puerta y siente el fluir. Usted siente que Dios está ahí aunque nadie esté danzando. Y eso es lo que necesitamos, que Dios se mueva, que Dios se meta en lo oculto, que haga cambio. Entonces las mujeres que temen a Jehová cambian el ambiente. Usted llega a un lugar y la tiniebla tiene que saber que usted llegó, porque usted no es representante de Dios. Usted llegó al trabajo, anda, la tiniebla va a ser opacada porque llegó una representante del cielo. Usted no puede llegar al trabajo con un problema de aceptación y quererse usted habituar a todo lo que está allí. Usted fue llevada ahí para hacer un trabajo de parte de Dios. La mujer que tiene a Dios cuando llega a la universidad cambia el ambiente. Dios me permitió en una ocasión estudiar un poquito. Casi no comento esto porque para mí eso no es lo importante. Lo importante es que la presencia de Dios esté en mi vida. Eso sí es lo importante. Que hay gente que los títulos y la cuanta cosa se le sube a la cabeza. Y aquí lo que hay es que tener a Dios. Porque porque un demonio no se va afuera en el nombre de un título, en el nombre de Jesús. Oiga, y había muchas amigas mías, porque hablamos y quedamos que no íbamos a inscribir a la universidad. Y nos inscribimos un buen grupo. Dentro de ellas personas que estimo muchísimo y que tienen a Dios y que incluso predicamos juntos muchas veces. Pero la revelación de la palabra, la iluminación de la palabra, va provocando separación a medida que tú vas identificando tu responsabilidad con Dios. Porque hay gente que no viene de donde Dios te sacó a ti. Y cuando usted reconoce que si usted se descuida es un muerto seguro, usted no va a andar un evangelio como otros los andan. Entramos para la escuela. Nos daban una materia llamada base biológica de la conducta. Y casi todo el que nos daba clase era pastor, conferencista o maestro. Había uno que ha escrito muchos libros. Cristiano desde antes quizá que yo naciera. Y tenía unos cuantos libros con un conocimiento espléndido. Pero en el asunto de la evolución tenía una teología sin Dios muy alterada. Oiga, hacía un desorden bíblico. Y él quería que en los exámenes uno le pusiera lo que él enseña en sus libros. Y cuando llegaba el día del examen, yo le decía, según usted en su libro, la respuesta es esta y esta y esta y esta. Pero según la Biblia, abajo le ponía esto, esto, esto y esto. Y en paréntesis le ponía, y es de la verdad absoluta la que dice la Biblia. Yo me daba cuenta que era mi examen que él estaba corrigiendo. Porque él estaba muy bien corrigiendo el examen. Cuando llegaba ese, miraba para donde mí corrigiéndolo así. Mirando con los ojos, yo de atrás le miraba. En una ocasión hacen unos grupos para exposición. Aleluya. Ya el asunto era conmigo. En la exposición estoy en un grupo donde casi todas somos también predicadoras. Conocidas. Alabado sea el Cristo que vive. Y yo doy una parte de la exposición y ellas hablan conmigo. Y el profesor lo primero que dijo, no quiero a nadie diciendo gloria a Dios y aleluya, que usted no está predicando, esto es una exposición. Y yo, bueno, Jehová, esa fue a quemar ropa, cielo. Y yo estoy conmigo, porque yo lo que soy es predicadora. Estoy ahí tranquila. Y de una vez una de ellas me dijo, tú oíste lo que dijo el profesor. No diga ni aleluya ni gloria a Dios. Haz la exposición y estate tranquila. Estoy ahí en el grupo. Él da un receso. Todos cogen para el baño. El baño estaba cerca del aula. Y yo lo escucho cuando él dice, pero ¿cómo es que esa hermana aguanta esa ropa que ella se pone? Usted me puede atacar con lo que usted quiera, pero no con ropa, porque esto yo lo amo. Usted no me va a bajar la autoestima con eso. Yo amo ser diferente. El usted decirme vieja me está piropeando. Si me dice extraterrestre, el piropo es más bonito todavía. Oh, gloria al que vive y que liberta, porque que yo sé de dónde vengo y sé también para dónde voy. Esto es convicción, esto no fue que me lo enseñaron. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y yo recuerdo, bendito sea el Rey de Reyes, que desde el baño lo escucho hablando y tienen como una burla. Cuando yo salgo, bendito sea Jesús, sigo derecho para allá, para el asiento del profe, y le digo en el oído, usted y el diablo lo que quieren es ver mi pierna y yo no se la voy a enseñar. Volví para el asiento y cuando estoy sentada ahí, es que él se pone serio, nada más escucho a los muchachos del culto que le vocean, profe, pero se puso serio, diga qué fue lo que le dijo la sierva, qué fue lo que le secretió la sierva en el oído. Y él dijo, vamos a seguir con la posición, que no estamos en relato. Y yo calladita dije, yo tampoco estoy relajando, diablo, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y yo recuerdo que cuando empezó la exposición, todas hicieron su oposición, y cuando llegó mi turno, que yo empiezo a exponer, fue como a propósito. Ese día fue que más gloria a Dios se me salieron. Yo decía, hasta levanta la mano para arriba, alma mía, adora a Cristo que vive. Y yo exponiendo, porque la base de la conducta, gloria a Dios, alabado sea el Cristo que vive. Y empecé ahí a hablar y decía, aleluya. Y le decía, dale un aplauso al Señor, todo lo que yo hago predicando. Y él me tenía como bajo presión. Pero en una, aleluya, me quité como el cinturón que él me tenía puesto y me viré para donde él y le digo: profe, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios y aleluya, todo lo que yo soy. ¡Oh, gloria al que viva! ¡Anda, cama! Hace unos meses Dios me dijo: Satanás va a atacar la iglesia conservadora de tal manera, la iglesia que se guarda para Dios, de tal manera va a querer avergonzarla para que el creyente sienta vergüenza de vestir para Dios, para que sienta vergüenza de guardarse para Dios. Anda, levanta tu frente en alto, no sienta vergüenza de ser diferente, no sienta vergüenza de vestir con pudor, marca la diferencia, agrada a Dios en la escuela, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que tú vayas. Pues de gloria a Dios y aleluya. Digo, no me voy a disculpar por esto, porque esto es lo que yo soy. Siempre se me sale un gloria a Dios, esto es lo que yo soy, esto es lo que tengo en mi alma. Alabado sea el Señor. Y mientras hablaba con él, se me activó el don evangelístico. Y dije: que tú, el que quiera a Cristo en esta hora, puede levantar su mano. Que Dios no me trajo aquí por un título a la universidad. Dios me trajo para que ponga su nombre en alto. Para que diga que Cristo. Ubacay. Grita gloria. Bate esa mano para arriba. Que aquí hay gente llamado a provocar cambio. Hay que provocar cambio. Amacanda, aquí vale custenda. Dios mío, siento a mi padre de Bacanda. Ni bacata rebacay. Oh, gloria al que vive. Yo siento gente que Dios ha tratado con ellos en sueño, en revelación. Aguanta presión. Marca la diferencia aunque te miren raro. Marca la diferencia aunque te miren extraña. Agrada, papá, que la mujer que teme a Jehová va para el cielo. La mujer que teme a Jehová va a ser llena de unción. La mujer que teme a Jehová obtendrá la vida eterna. La que teme a Jehová verá su gloria. La que teme a Jehová. La que teme a Jehová se irá. Cuando suene la trompeta, ¡Sayo! Dios mío, yo siento algo fuerte que se mueve en la casa de Dios en esta noche. Yo siento mujeres que papá le está diciendo: es contigo que estoy tratando, es a ti que te estoy hablando. Anda, es a ti que hablo, es a ti que te despierto en esta noche, porque por medio de ti voy a hacer cosas grandes, por medio de ti tu familia vendrá, por medio de ti. Upacanda, ay, ay, ay, ay, ay, yo siento gloria de papá. Él se mueve en esta noche, Él se mueve en esta noche, Él se mueve en esta noche, Él se mueve y te llena, Él se mueve y te llena, Él tiene poder todavía. Wow, este es tu Dios. Pero por Dios, nosotros agradamos al esposo, usted agrada a los amigos, usted agrada a los vecinos, agrada a su empleador, a su jefe. ¿Por qué no puede agradar a Dios? ¿Por qué no puedes agradar a Dios? ¿Por qué no puedes guardarte para Dios? ¿Por qué no puede negarte? Dios ama esta casa. Y Dios está tratando con vida que vinieron en esta noche. Jehová quiere que tú le agrades. Jehová quiere que tú le agrades. Que entre el temor de Dios a tu corazón. Que la mujer que teme a Jehová, esta es la mujer de Dios. Este es tu diseño. Este es tu diseño. Este es tu diseño que te hace sentir un fuego en tu corazón cuando Dios te habla. Este es tu diseño que no puede estar mucho lejos de Dios. Este es tu diseño que cuando no sientes su presencia tú lloras. Este es tu diseño, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Ese es tu diseño, el que extraña a Dios, el que extraña su presencia. Yo le dije a usted ahorita que yo siento un despertar de Dios. Yo estoy predicando, pero yo veo mujeres en el Espíritu que van a predicar también. Yo veo mujeres en el Espíritu que algo de Dios despierta en su vida. Algo fuerte de parte del Eterno. Algo fuerte de parte del Eterno. Tú no ves el hambre de Dios que tú tienes en estos días. Que quiere ayunar, quiere orar, quiere buscar a Dios, quiere sacudirte en Dios. Eso es Dios que lo ha puesto. Entonces, sé una mujer que teme a Dios. Bátala para arriba, corra. Aleluya. Mire, ahí andan unos amigos míos conmigo que me conocen años. Cuando no era muy común predicar esto que yo predico, yo empecé a predicarlo. Y tuve una guerra donde el líder me llamaban hasta por teléfono, queriendo hacer que yo pierda la línea de lo que Dios me había entregado. Yo no predico lo que yo predico porque yo escuché a otro predicándolo. Fue Dios que en la iglesia me tumbó a las 3 de la mañana. Y estando en el piso, yo vi en visión una mujer que salió de mí y otra se quedó acostada. Y desde el piso el Señor me dijo, abre los ojos. Esta que está allá afuera es la mujer que yo quiero que tú seas. Y te voy a ayudar de lugar en lugar y nación, enséñale a mis hijas cuál es el evangelio que yo amo. Dele aplauso al Rey, corra. Y en oración yo le digo a Dios, donde tú me lleves, con una que cambie, ganamos el pleito. A eso me llamó Dios. Y ellos están ahí que son testigos. Yo fui a una isla a predicar hace muchos años, donde están lo que ustedes le llaman Rastamán, que allá son lolos. Y esa gente pasaban a convertirse. Cuando no había internet, yo empecé a salir del país y antes de que existiera YouTube, Facebook. Sin que nadie me conociera, Dios me sacó. Yo conocí pastores que estando yo orando en el monte me llamaban. Amanecí en la iglesia orando y estando en el altar Dios me dijo, llama a Bersalini para que predique lo que yo le enseñé. Muchos me han dicho, usted no puede doctrinar porque usted no es pastora. Sí, yo puedo doctrinar porque doctrina significa enseñanza y el que predica enseña. El que predica la palabra la enseña. Y yo recuerdo que esa gente se convirtieron y al otro día iban recortaditos, sin la rata, sin todo ese pelo que parecía un swap, se le veía la gracia. Y yo vine para acá y tanto acá, ahí están ellos. Me llamaban de allá para que mande falda para allá, porque cuando Cristo llega tú no quieres parecerte a lo que tú eras, tú quieres parecerte a Él. Y otros me han dicho, usted lo que predica es religión, usted infunde odio en la iglesia porque enseña el retazo. No, yo predico vida eterna. Y hay un mapa que es la Biblia y hay que direccionar a los que andan en este camino para que puedan llegar sin extraviarse. Es el trabajo del evangelista, direccionar para que el pueblo, aleluya, llegue a donde tiene que llegar sin extraviarse. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Te estoy hablando que nadie subía video, nadie estaba en YouTube, pero los que eran de Dios, Dios los sacó de la cueva y los llevó donde tenía que llevar. Y esta gente, aleluya, porque cuando llegue el tiempo de Dios y Dios te necesita por la palabra que tú portas, Dios va a canalizar y va a conectar para entrarte donde tú eres necesario. Aunque tú le caigas mal a 500,000 de personas, una sola puerta que te abra Dios suficiente. Y esta va a abrir otra porque fue Dios que la abrió. Pero cuando usted se enfoca, hermano, en distorsionar, en extraviar al pueblo, como hay tanta gente, por Dios, y un evangelio ficticio que lo que está provocando es la ira de Dios. No es el mundo, es la iglesia que está provocando el juicio de Dios. Es la iglesia que está torciendo. Los impíos están en shock porque están viendo reacciones y actitudes en gente cristiana que ellos están asustados. El evangelio no está para estar hablando sandeces, para estar hablando lo que usted crea. Y la iglesia del Señor tiene que activar el discernimiento. Hay gente descarriado dentro del pueblo, todavía siguen vestidos como nosotros, pero están descarriados. Hay espíritu inmundo en su cuerpo. La Biblia dice: por su fruto lo conoceréis. Oiga esto, le voy a enseñar algo de los frutos. Un hermano puede estar que usted diga está frío, está raro, algo pasa, pero mientras haya fruto, hay... el fruto del Espíritu indica que es salvo todavía. Pero una persona puede levantar muerto, levantar paralítico, hablar más lengua que Pablo en los Corintios, y si no hay fruto, está descarriado, aunque tenga 40 años en el Evangelio. Entonces hay muchas cosas que indican cuando un creyente ya se debió. De una fuente no puede manar dos aguas. Y cuando el creyente lo atrae más al mundo que las cosas espirituales, algo extraño está pasando. Pero la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dele aplauso al Señor. Esto es lo que necesitamos. Temor a Dios. Marcar nosotras la diferencia. Amén. Que usted sienta el peso de que usted es una mujer de Dios, de que usted es una sierva de Dios. Aleluya. Y que cuando usted porta la gracia y llega a un lugar, usted no sienta de que nada del mundo la está presionando, porque usted tiene el temor a Dios, que es lo más fuerte que usted puede tener, su presencia. Yo quiero hacer el llamado porque seguimos aquí mañana. Si Cristo no ha venido, y si viene mejor, porque esto está fuerte. Yo invito a la iglesia entera a estar en comunión mes de diciembre. Hay un viento extraño y el que de Dios siente que en los aires están cargados. La gente está como que no va a haber más diciembre. Están desesperados, andan en la calle extraños, endemoniados. Los que son de Dios, manténgase conectados con el Eterno en este mes de diciembre, orando. No coja de que usted no va a trabajar en este mes y que se va para el campo, que en el Evangelio no hay vacaciones. Aquí lo que hay es que buscar a Dios y llenarse más de Dios para resistir, predicar, salir a regar tratados, decirle a la gente: apercíbete que Cristo viene. Yo quiero invitar a una vida. Si hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús en esta noche, esta es la noche de entregarse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la noche de entregarse a Cristo. El tiempo se acaba. Los tiempos irán de mal en peor. Cristo está a la puerta y tú no te puedes quedar. Quiero verte para mi Señor si estás aquí en esta noche. Vamos a ver, quiero ver una vida. Alguien que me diga: yo quiero entregarme al Señor. Mire, cuando yo fui a esa isla que yo mencioné, yo de Comparona, en el aeropuerto me preguntan: ¿a qué usted se dedica? Digo, bueno, yo voy a decir a qué yo me dedico, porque yo estudié. Cuando le digo lo que yo estudié, hermano, al inspector de migración me revisó todo lo de la maleta, lo alborotó y hasta lo sacó. Digo, no, esto no funciona. Cuando vengo de allá para acá, me preguntan otra vez: ¿a qué te dedicas? Dije, bueno, yo soy predicadora. Se queda mirando porque no me entiende. Él no habla español y yo no hablo inglés. Me aceptó la seña, pero cuando me dijo ocupación en inglés, como que lo entendí un poquito, y envolví una toalla porque no se habla inglés, pero la puse como si fuera el micrófono. Abrí mi Biblia y le hice seña que venga. Cuando cogí la toallita, le hice ok, y me hizo seña que siga. Alma mía, adora al Cristo que vive y que libera. puerta. Y yo veo que vienen detrás dos conmigo. Alabado sea el Señor. Y yo miro para atrás. Bendito sea el Cristo que vive. Y le pregunto a una que hablaba español, que también estaba viajando de Panamá. Digo, ¿por qué ellos no vienen conmigo? Me dice, te están dando un trato diplomático. Ellos te están escoltando. Digo, aquí no funciona que tú digas que eres profesional, que estudiaste. Aquí lo que funciona es que tú digas que eres hijo de Dios y que eres un instrumento de Dios. Eso es lo que abre la puerta. Esa es la gracia que tú no puedes perder. Esa gracia no la da un panqué. Esa gracia no le da un cambio de labial. Esa gracia la da el mismo Padre cuando tú temes a Él. Entonces, esa es la mujer que teme a Jehová. Y esa es la que usted tiene que ser. La mujer que teme a Jehová. La que entiende que vana es la gracia. Y que engañosa es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Noche de vida eterna. Dele aplauso a papá, corra. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? ¿Ya lo aceptaste? Así se hace. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Aceptaste al Señor ya, mami? Dios te bendiga, eso es. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya aceptado a Jesús? ¿Y tú, mi hijo, aceptaste a Cristo ya? ¿Ya lo aceptaste? Eso es. ¿Alguien más para Jesús? ¿Alguien más? ¿Quiero ver otra vida? ¿Alguien más que me diga quiero a Jesús? ¿Y tú, a Cristo? ¿Te gustaría aceptar a Jesús esta noche? El llamado no es para humillarte, es para brindarte esta salvación tan grande, que no viene de mí, sino de Cristo. Ven a Él. Mi Señor te ama, quiere salvarte, darte vida eterna. Corre, se acaba el tiempo. ¿Te gustaría venir a Jesús? Levántate, Jesús te llama. No, salvación. Aplausos a Jesús. Quiero ver otra vida para Cristo. ¿Alguien más para mi Jesús? Otra vida para el Rey de Reyes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Que alguien más para el Rey? ¿Alguien más que quiera aceptar a Jesús? Aleluya. Quiero ver otra vida. ¿Alguien más que me diga quiero aceptar al Señor? Alabado sea el Cristo que vive. ¿No hay otra vida? Dios te bendiga. Estoy tosiendo muchísimo. Mañana continuamos aquí. Yo quiero entregar esta parte. Aleluya. Alguien que estimamos mucho, al evangelista Frank Kelly, para que me ponga a esa gente a hacer profesión de fe y ore por el pueblo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a ese.